Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean a su programa Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Y pues les quiero dar... Les quiero bienvenir. Sí, les quiero dar la bienvenida. Un sábado más, otra noche más. Esperemos que estés pasándotela de lo mejor en esta noche, en la cual, si vas a manejar, sabemos que no vas a tomar y viceversa. En fin, hace unos días ocurrió, ¿no? Aconteció el Día Internacional de la Mujer. Esto se le llamó el 8M o el 8 de marzo, en donde, pues, si bien vemos que el tema de el feminismo ha resurgido en los últimos años, estamos hablando de que en los 60s surgió este movimiento y ahorita se pronunció o resurgió de una forma, podríamos llamarle más radical, en donde las demandas que se hacían en aquel entonces son totalmente diferentes a las de ahora, y con muy buena razón, porque vivimos en otros tiempos, la sociedad ha evolucionado mucho, las cosas son distintas en el mundo. Pero ¿por qué conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? Resulta que, bueno, la terrible historia de la tarde en la que murieron más de 120 trabajadoras en un incendio en una fábrica de ropa de Nueva York. Y bueno, entre fuego, humo y encierro, eso fue lo que vieron los más de 140 empleados, en su mayoría mujeres, que murieron en 1911 en el interior de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Y bueno, se desató un incendio y en los últimos 3 pisos del edificio que ocupaban y del que no pudieron escapar porque las puertas estaban cerradas, había desesperación y furia y la lamentable combinación que marcó el antes y después en la historia de las mujeres y de las trabajadoras en todo el mundo. Ese siniestro ocurrió el 25 de marzo de 1911, unos días después de la multitudinaria marcha en la que mujeres de 4 países reclamaron por las pésimas condiciones en las que desarrollaban sus labores y con una paga mínima. Y tenían otros reclamos, como derecho al voto y el de ocupar cargos públicos, que en esos entonces, pues, se veía muy distinto a lo que se ve hoy. Ahorita podremos tener senadoras, diputadas, presidentas municipales, presidentas federales, gobernadoras, etcétera, mujeres ocupando cargos públicos actualmente, en el siglo XXI. Si bien sabemos que el ratio, el porcentaje de hombres contra mujeres que ocupan cargos públicos, sí es muy, pues se ve muy notoria la diferencia entre el número de hombres que ocupan cargos públicos importantes y el de mujeres. También en aquel entonces abogaban o marchaban por un trabajo digno, por formación profesional y no discriminación laboral. Estamos hablando de 1911, no del 2000 o del 80 o del 90. Las cosas en 1911, en pleno siglo XX, eran en general, a nivel global, muy desfavorables para las mujeres, en donde se les consideraba menores o se les consideraba con poca capacidad para pensar, poca capacidad para hacer las cosas difíciles o técnicas. Y en cuanto a la iglesia, pues también es lo mismo. Muchas religiones ven a la mujer como una cosa, ven a la mujer como algo menos, que tiene menos valor que el hombre. Afortunadamente, en este 2018, pues estamos viendo que cada vez más países abogan en pro de los derechos de las mujeres. Ahora, esto no quiere decir que para las mujeres se vuelva una puerta abierta a que las demandas cambien radicalmente, como por ejemplo, unas que les voy a hablar un poco más adelante, en donde en Estados Unidos se maneja la, se propuso en el Congreso que borraran o quitaran y penalizaran la palabra man, que en inglés, que en español quiere decir hombre. Ahí ya estamos volviéndonos un poquito locos. Es decir, hay que abogar por cosas como las que les estoy platicando, derechos similares, derechos iguales a los hombres. Derecho al voto, derecho de ocupar cargos públicos, de trabajo digno, formación profesional y no discriminación laboral. Era lo que en aquel entonces, en 1911, se abogaba por. Ahorita, después de un siglo, se sigue abogando por esto, porque bueno, si bien se ha avanzado en términos de cargos públicos, por ejemplo, o de que las mujeres y los hombres tienen un trabajo digno, hay muchas excepciones. No podemos homogeneizar la opinión o la concepción de estos avances a nivel global, ya que en regiones del planeta como lo es la región de Arabia, Medio Oriente, sabemos que las mujeres siguen siendo lamentablemente consideradas seres vivientes inferiores a los hombres. Es decir, muy apenas las consideran como humanos. Y eso no es algo por lo cual debamos nosotros de sentir, bueno, se lo voy a poner de la siguiente forma. Las mujeres ocupan la mitad aproximadamente de la población mundial. Somos la mitad y mitad, aunque se escuche como canción o como programa romántico, pero así es. Entonces estamos hablando de la raza humana. Estamos compuestos por dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino, que bien lo definen, bueno, de acuerdo con la biología, lo definen pues algunos factores hormonales y además aparatos reproductores, etc. Cuando nacemos se nos enseña qué es un niño, qué es una niña. Sin embargo, ciertos grupos radicales abogan en contra de esta, entre comillas, construcción social, o sin comillas, como la quieras entender. Esta construcción social en la que desde muy temprana edad a los hombres, niños, y a las mujeres, niñas, se les empieza a inculcar un cierto tipo de conducta, en la cual, en cuanto a las mujeres, pues es relacionada con el color rosa, los niños el azul, las mujeres juegan con muñecas, los niños juegan con carros. Hasta ahí le ponemos una coma a lo que les estoy diciendo. Las niñas juegan con muñecas, ok. Las muñecas pasan a ser sus hijas. Entonces las niñas pequeñas empiezan ya a practicar el hecho de ser mamá mediante el juego o la recreación con estas muñecas y muñecos. En fin, y los hombres mientras tanto empiezan a desarrollar gustos por los automóviles, los carritos, gustos por los deportes, el soccer. Me van a decir ahorita que en 2018... los partidos de las mujeres tienen la misma importancia que los hombres, pues no, sabemos que no es así. No se le invierte tanta mercadotecnia a un partido de soccer de una mujer al de un hombre. Incluso en la mayoría de los deportes así es, en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol soccer, en el fútbol americano, en cualquier deporte que me quieras decir. Probablemente hay alguna excepción que no esté mencionando y que se me pase, pero lo que quiero recalcar es que la hegemonía masculina se ha marcado desde tiempos inmemoriales hasta ahorita, que estamos todavía en la etapa de la revolución femenina. No quiere decir que se haya muerto en los 60s, sabemos que todavía está latente. No nos estamos poniendo todavía ni de un lado ni de otro, solamente les platicamos los sucesos. Y para continuar, les sigo diciendo lo mismo. Esta movilización del 19 de marzo de 1911, que fue simultánea en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza, convocó a 1 millón de personas y es considerada la primera marcha por el Día de la Mujer. Y bueno, ¿cómo fue el incendio en el que murieron las trabajadoras de Triangle? Si bien hubo nuevos hechos previos y tan graves antes de este, en 1908, tras una huelga protagonizada por 40.000 mujeres, en donde 129 de ellas fueron quemadas por orden de su patrón en el interior de la fábrica textil. Estamos hablando de seres humanos, no de animales, ni de esclavos, ni, o sea, bueno, los esclavos también son seres humanos, sí, pero back again, ahí en las épocas de los piratas del Caribe, las personas africanas eran tratadas como esclavos, lo sabemos, y los indígenas también. En fin, lo sucedido en Triangle Shitworth fue el límite de lo tolerable, y lo fue porque mientras en Europa las mujeres reclamaban e intentaban lograr el reconocimiento de los derechos que hoy son básicos, en los Estados Unidos no sucedía lo mismo, pese a que la fatalidad ya había ocurrido a fines del siglo anterior en la misma ciudad. Pero puntualmente, ¿qué pasó en el interior del Triangle Shirtwaist? ¿Por qué sus empleadas no pudieron salir? Bueno, la fábrica de camisas ocupaba el piso 8, 9 y 10 del edificio, el edificio Ash, así se llamaba, ubicado en la esquina de las calles Washington Place y Green Street de Manhattan, en New York, así es, en Nueva York. Entonces, temerosos de ser robados, los dueños de la firma, una vez que el personal ingresaba, ordenaban cerrar las puertas y no abrirlas hasta el horario de salida. Las tenían secuestradas en secreto, podríamos decirle así. Fue así que a las 16:45, o sea, a las 4:45 de la tarde del 25 de marzo de aquel año, se desató el feroz incendio y la peor tragedia de la industria textil. Los tres pisos fueron prácticamente devorados por las llamas y hubo muertes por quemaduras, inhalación de humo y aplastamiento provocado por el derrumbe. Y para poner un poco en contexto aquellos días, hay que hacer referencia a ese 19 de marzo de 1911, en el que 1 millón de mujeres y hombres marcharon reclamando por sus derechos laborales y contra las deplorables condiciones en las que trabajaban. Esos ecos enfurecieron a Isaac Harris y Max Blank, que eran dueños de Triangle, los cuales comenzaron a sospechar de que sus empleados les robaban y decidieron hacer de la fábrica de confección de camisas una trampa mortal. Entonces, mientras las llamas devoraban todo, las mujeres que no podían escapar por las escaleras comenzaron a tirarse por las ventanas. Así de triste. En el siniestro murieron 146 personas, en las cuales 123 eran mujeres y 23 eran hombres, en su mayoría inmigrantes de Italia y de Europa Oriental. Algunas pocas salvaron su vida. Una de ellas fue Pauline Pep, que contó el horroroso momento, en donde dice que, pues, al descender vieron las tres escaleras en llamas y todo estaba lleno de cuerpos, y que nunca lo va a olvidar. El 11 de abril, un mes después, Harris y Blank fueron imputados por homicidio culposo por considerarlos responsables de esas muertes, y el 4 de diciembre se inició el juicio. Pero el 27 de ese mes, la justicia decidió que eran inocentes, y tras 23 pleitos legales, el 11 de marzo, pero de 6 años después, o sea en 1917, fueron sentenciados a pagar indemnizaciones de la ridícula cantidad de $75 por cada vida perdida. Tras ese incendio, en los Estados Unidos comenzó a prestarse atención a las condiciones laborales y la legislación en favor de todos los trabajadores. Sin duda, una de las grandes conquistas para las mujeres fue la creación de un sindicato que comenzaba a respetar mínimamente sus derechos como trabajadoras. Pero, a final de cuentas, ya era algo, ¿no? Era un avance en ese movimiento que había iniciado desde el siglo XX. ¿Qué sucedió este Día Internacional de la Mujer de este año? Entre orgullo, marchas y demandas, hay muchas fotografías en internet al respecto. En países como España, por ejemplo, pero en Roma, bueno, en la era de los movimientos #MeToo y Time's Up, el Día Internacional de la Mujer se conmemora con un sentido de urgencia. Ahora muchas mujeres han concientizado a un cambio importante en lo que respecta a la paridad de género, el tratamiento de las mujeres en los trabajos y las dinámicas sexuales. En el caso de otras, como las que luchan por sobrevivir en los países en desarrollo de África, o las que trabajan muy duro en empleos con bajos salarios en América Latina, o las que luchan por criar niños sin ayuda en el Medio Oriente, probablemente les quedó poco tiempo para reflexionar sobre el único día del año que conmemora los logros sociales, económicos, culturales y políticos de la mujer, como dice New York Times, que agrupa información sobre esta jornada internacional. Sin embargo, Margaret Vestager, la comisionada europea de competencia, dijo en Twitter, dijo: hay mucho por lo que luchar, comprométanse mujeres y hombres por igual. Necesitamos poder para lograr que la igualdad sea una realidad. Y algunas mujeres impulsadas por impaciencia de la larga lucha por la igualdad y la sensación de que los cambios simplemente no ocurrirán, encontraron formas grandes y pequeñas de protesta, con ollas y sartenes, puños levantados y gritos de ira. Para destacar la desigualdad de género, los grupos de feministas de España le pidieron a las mujeres que no gasten dinero e ignoren a los quehaceres del día. O sea, convocaron a una huelga doméstica. Incluso Penélope Cruz, actriz española y madre, dijo que apoyaba esa acción. Y el diario del País publicó un video explicando que no tenía a todo su personal debido a que las empleadas apoyaron la huelga. Cientos de mujeres se reunieron a la medianoche en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid. Como dice la canción de Mecano, en la Puerta del Sol, como el año que va. Se juntaron ahí para dar comienzo a un día de protestas en todo el país, con alrededor de 120 manifestaciones callejeras programadas para el día jueves. Y en España, la movilización contó con el respaldo de la mayoría de los sindicatos y se convirtió en una huelga laboral muy amplia. 10 sindicatos pidieron una huelga de 24 horas, mientras que otros implementaron paros de 2 horas. El servicio en el sistema del Metro de Madrid se interrumpió significativamente después de que el Ministerio de Transporte anunciara que 300 trenes no estarían operando. Renfe, la compañía ferroviaria internacional, canceló más de 100 viajes en trenes de larga distancia por la huelga. La huelga feminista se cubrió ampliamente en los programas de radio y televisión de la mañana en España, pero no por las presentadoras femeninas más famosas del país, que estuvieron ausentes del trabajo. Y pues bueno, Ana Rosa Quintana, una presentadora de televisión, puso en su cuenta de Twitter: si las mujeres paramos, que se note. Las acciones convocadas por los colectivos femeninos también generaron cierta controversia política. El Parlamento Regional de Valencia se dividió el jueves cuando las legisladoras de derecha asistieron a una sesión, mientras que sus homólogas de izquierda salieron de las asambleas y colgaron carteles en sus sillas que decían: estoy parando, o sea, estoy en paro o en huelga, ¿no? La dirigente del Partido Popular en Valencia, Isabel Boing, argumentó que las legisladoras que acataron la huelga ridiculizan el sacrificio hecho por otras mujeres porque podían abandonar la sesión parlamentaria por unas horas sin sufrir consecuencias financieras, a diferencia de las mujeres que trabajan en otras profesiones. En fin, vamos a seguir hablando de esto después de este bloque o de este corte musical. Vámonos con dos canciones porque creo que me excedí mucho hablando. En fin, vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Remontaré con su peso en el pecho, como una carpa el río. Me pintaré de payaso si es eso lo que le hará reír. Por ello compraré las chuches a granel, pondrá el coche de lástima. Por él no fumaré, a gatas andaré y le veré crecer, le ayudaré. Él vive en ti, se mueve en ti, con manos tímidas en ti, respira en ti.

aquellas banderas de la patria de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, y nada más como paréntesis, de hecho, de acuerdo con el actual y regente diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el hecho de que tú llames a un grupo de humanos, es decir, no personas, o sea, sí, personas humanas es lo mínimo, pero en lugar de que les digas personas y tú le dices el hombre, tú te refieres a el hombre, no estás hablando de nada más el género masculino, estás hablando de la raza humana. Si bien ya el feminismo radical aboga por las propuestas de cambiar precisamente el alfabeto, también para que el cuerpo no sea cuerpo, sea cuerpa, las cosas que terminen en un género masculino sean femeninas. Incluso cosas, digo, le tenemos que decir absurdas, como que Dios es mujer, o como, o sea, sabemos que una entidad como un Dios pudiera precisamente no tener un sexo definido, solamente que a las figuras que tenemos como divinas tendemos nosotros a antropomorfizarlas y a esas deidades les asignamos un sexo que en su mayoría es masculino, precisamente por la hegemonía masculina a lo largo de los milenios. Tenemos al dios hebreo Jesús, bueno, al dios hebreo cuyo hijo es Jesús, tenemos a Zeus, el dios de dioses en Grecia, tenemos a Odín, el dios para los nórdicos, tenemos a Alá, el dios a los musulmanes, que es el mismo dios que los hebreos, pero tienen diferentes ideas y deciden pelearse, pero ese es otro tema. Tenemos a figuras iluminadas como Siddhartha Gautama, iluminado Buda. Tenemos que en los monasterios budistas vemos solamente hombres. Tenemos que los ministros en la religión católica son solamente hombres. Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces las mujeres están abogando por hacer reformas en cada uno de los conceptos y en cada uno de los ámbitos que se les pudiera ocurrir. No digo que esté mal ahí, pero hay algunas cosas que sí son absurdas. Tenemos que reconocerlo. El hecho de que tú estés abogando por tus derechos, por tu igualdad constitucional, que sí es muy imperativo que reclames tu mujer. Somos y debemos de ser, al menos en esta Constitución mexicana, iguales, hombres y mujeres ante la ley. También si mandamos la moneda al aire y ponemos las cosas desde el lado ya masculino, tenemos muchos rubros también, digo, no son la mayoría, pero sí hay rubros en donde se beneficia más a la mujer que al hombre. Lo que sucede es que cuando uno habla de machismo, no lo ve como el hecho de defender los derechos, no. El machismo es mostrar tu supremacía como macho ante una mujer. No ante un gato o un perro o ante otros hombres, no, ante una mujer. Así es como ven el machismo. Y el feminismo lo ven como una lucha por la igualdad. Resulta que el feminismo de aquellos entonces, de los 60s, al feminismo del siglo XXI, es totalmente diferente. Extrañamos escuchar frases como igualdad en estas cosas, en el trabajo, igualdad en la ley, como ciudadana, mujer, igualdad de salud, igualdad en cosas que importan. Ya otro tipo de conceptos como el lenguaje o como la historia ya no la podemos cambiar. Ahorita hay cosas más importantes. Hay muchas noticias al respecto. Elena Poniatowska recibe premio Clementina de Díaz y de Obando. Fallece la mujer que inspiró a Rosie de Riveter, la que está en un meme que dice We Can Do It. Noticias como que Google celebra a Elvira Carrillo Puerto, defensora del voto femenino. Favilli y Cavallo llevan la rebeldía como bandera, dos mujeres. Rebecca Lane, feminismo, música y resistencia. Internet debe ser impulsado con perspectiva de género. Publicidad invita a mujeres a cocinar y molesta en Facebook. O sea, este tipo de cosas que... Ok, o sea, sí, estamos en un tiempo de transición. Todavía no podemos decir, ya, de un día para otro la mujer va a ser exactamente igual que el hombre. Y no podemos todavía imaginarnos con nuestro kilometraje o nuestro nivel de aceleración social que hemos llevado desde las últimas décadas para acá, un mundo igual. Todavía hay ciertos grupos que están luchando por eso, pero la forma en la que se hace es muy importante. No es lo mismo salir desnuda, o sea, es decir, con tu dorso desnudo, siendo mujer, a la calle, con letras pintadas, a nada más decir mi cuerpo es mía y yo tengo derecho a abortar, que pues es, si bien es libertad de expresión, a decir, oye, ¿sabes qué? Yo como madre soltera quiero tener también algunos tipos de beneficios, que se me trate igual en el trabajo, que no se me acose y poder tranquilamente trabajar, obtener dinero y con eso en esta economía capitalista poder mantenerme a mí y probablemente a los hijos que pudiera tener. Entonces, si todavía hay leyes que favorecen a las mujeres, hay otras que favorecen a los hombres, seguimos en la evolución social. Abogo personalmente por la igualdad, pero también resulta que estos grupos radicales no solamente quieren igualdad, lo que se busca es una revancha, una venganza y por las cosas que cometieron muchos hombres que ahorita ya están muertos. Entonces la historia no es culpa de los que estamos aquí ahorita en vida, pero sí podemos nosotros decidir qué hacemos con el tiempo presente, con el tiempo que se nos ha dado. Y afortunadamente muchas personas masculinas, muchos hombres y mujeres de esta generación, específicamente la generación X que se divide, la generación millennial, que es más el número de hombres que respetan a la mujer como iguales, y que esperemos que las generaciones venideras tengan ese pro, tengan ese chip ya instalado, el hecho de mujer, hombre, somos los dos iguales. La única diferencia es que, bueno, ahí va. Entramos en otras cosas, entramos en los roles sociales. Eres mujer y tú eres hombre. Ok. Sabemos por naturaleza que un hombre tiende a tener una musculatura mayor que una mujer. Por ende, le otorgamos trabajos pesados. Sabemos que una mujer tiende, al opuesto. Les podemos dar trabajos de inteligencia. No quiere decir que el hombre no sea inteligente y no quiere decir que la mujer no sea fuerte. Sin embargo, para efectos prácticos, se utilizan muchas veces este tipo de criterios para seleccionar los puestos de las personas a cargo. No he visto alguna mujer quejándose por no poder ser aceptada en el trabajo de servicio de recolección de basura o limpiando las tuberías debajo de la tierra o siendo constructoras, albañilas. no veo ese tipo de quejas. Tampoco veo la queja por no hacer su servicio social, su servicio militar. Ese tipo de cosas, que tampoco veo quejándose las mujeres porque a los hombres sí les cobran cover en los clubs nocturnos y a las mujeres no. Porque las mujeres tienen derecho a dos bebidas por uno y los hombres no. Esos son tanto ejemplos importantes como ejemplos triviales, pero ahí están presentes siempre los roles de hombres y mujeres. Anteriormente la mujer se quedaba a cargo de los hijos, administrando el hogar, mientras que el hombre se iba, como se decía coloquialmente, a partir el lomo para conseguir los recursos para que ese hogar tuviera lo suficiente y que no hubiera carencia. Las mujeres también lo pueden hacer, al menos aquí en Occidente, y qué bonito que se pueda. Tengo conocidos que han cambiado roles, parejas en donde la mujer trabaja y el hombre administra la casa, y no está absolutamente nada mal. La cuestión es nada más el cambio de pensamiento que hemos venido teniendo desde décadas anteriores. Y para esos que iniciaron los movimientos, desprogramar el chip que venía en su ADN desde miles de años atrás, en donde se dice también que los griegos y los romanos eran muchos griegos y muchos romanos masculinos, preferían tener relaciones entre ellos porque consideraban a la mujer como algo impuro. Entonces, ahorita lo pensamos como algo estúpido, pero en aquel entonces era totalmente válido. Afortunadamente estamos evolucionando y sería genial darse cuenta qué es lo que va a suceder en 50, 60, 80, 100 años. Cómo va a estar la paridad en esta sociedad. Y les repito una vez más, personalmente abogo por la igualdad. No me interesa el hecho de que uno pueda sobre el otro. Ni hombre sobre mujer, ni mujer sobre hombre. Veámonos como seres humanos más que como sexos, más que como géneros. De hecho, el género biológicamente es homo y la especie es sapiens. Pero si alguna feminazi, que es el término que se usa mucho en internet para describir a las feministas radicales que están abogando por cosas muy particulares, si bien las feminazis dicen que precisamente, o bueno, van a decir, ¿por qué el género es homo? Pues bueno, ya en épocas de Carlos Linneo y en épocas de Darwin ya se había hecho esta taxonomía biológica en donde pues, el género es así. Se pudiera someter este tipo de conceptos a una reforma científica y probablemente se llegue a conseguir. No decimos que no. Hay mucho tiempo para hacer las cosas. Y qué bueno que las mujeres estén luchando por la igualdad. Qué bueno. Nada más que si nada más te has leído un panfleto de 3 páginas acerca de qué es el feminismo y eres mujer y te lo están repite y repite y tú nada más lo estás repite y repite también, en general hombres y mujeres, los invito a leer el trasfondo de estos movimientos sociales, que no son nada más jueguitos que se les ocurrieron a alguien. Cualquier cosa que sucede, llamémosle movimientos filosóficos, aunque sean dispersos y no sean tan masivos como el Renacimiento, por ejemplo, o la Ilustración, hay que respetar estos puntos y de alguna forma, si no comulgas con ellos, pues simplemente hacerte a un lado y ya. Otra cosa muy diferente es cuando ya en tu cara te están diciendo las cosas, ¿verdad? Ahí pues ya se debería de abrir un debate, pero hay gente con la que no se puede de plano debatir. Así que, cuidado. Seas hombre, seas mujer. Aquí el mensaje es, y vaya que algunas religiones tienen mensajes muy básicos, muy están muy bien cimentados, pero que al final de cuentas la gente que se dice religiosa no termina haciéndolos. Uno muy bueno que está en la Biblia hebrea es: ámense los unos a los otros. Y qué bonito, ¿no? En lugar de estar haciéndonos la guerra, pues vamos a hacer el amor. No precisamente como está el término marcado en nuestra sociedad. o bueno, como quieras. El hecho es que ámate y ama a los demás. El hecho de estar totalmente compitiendo, yo soy hombre, puedo más que tú porque eres mujer, o yo soy mujer, no me cobran cover en los antros y a ti sí, o yo soy hombre, no sé, cualquier cosa, tengo mejores derechos en esta empresa que tú, o yo soy mujer, me quedo con los niños y nos divorciamos. Ese tipo de cosas no van, así que espero que algún día, no muy lejano, esa igualdad se alcance de una forma pacífica y que las autoridades del Estado, porque de las religiosas no podría esperar algo, pero de las autoridades del Estado estén conformadas más por mujeres, tendríamos una política distinta. La verdad sí lo considero así. Imagínate, los grandes, o más bien la mayoría de los políticos, la mayoría de los gobernantes, presidentes, emperadores, etcétera, han sido hombres. Pero qué tal algún, nunca hemos visto una dictadura de una mujer, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo podría ser una dictadura de una mujer? Presidencia sí hemos visto, aunque no lo suficiente como para emitir algún juicio. Sin embargo, las mujeres tienen una forma especial también de hacer las cosas. Sí, somos diferentes en ese aspecto biológico. Hombres y mujeres somos de la misma especie, pero somos diferentes. Entonces, ahí, aunque le quieras mover, no puedes luchar contra la naturaleza. Hay obviamente algunos casos en donde sí quieren jugarle a los dioses y pues se cambian el sexo o intentan cambiarse el sexo, al menos exteriormente. Al final de cuentas, como naciste, las hormonas que traes y todos los cambios internos hormonales te van a marcar tu sexo, masculino, femenino. Los roles sociales, más que una desigualdad entre hombres y mujeres, debería de ser un acuerdo que el tiempo que tome llegar a ese acuerdo que suceda sea benéfico para ambos. En serio, si un hombre prefiere levantar blogs y las mujeres administrar la forma en la que esos blogs se van a poner, no pasa nada. No es tanto cuestión de las mujeres ahora somos mejores que tú o los hombres somos mejores que tú. Olviden ese pensamiento del pasado. Estaría padre que tú, nuevo papá, nueva mamá, le enseñaras a tus hijos que hay que respetarnos entre todos. No solamente a los viejos por ser viejos, no solamente a las mujeres por ser mujeres, no solamente a los niños por ser niños, o no solamente a tus maestros por ser tus maestros. Respetémonos todos por igual. A cualquier persona que veas en la calle debe de tener tu mismo respeto que a tu propia familia o a tus maestros, en fin. Creo que se nos está acabando el tiempo. Yo creo que este tema daba para mucho más. Y sí, va a dar para más porque probablemente hagamos un círculo de conversación entre hombres y mujeres. Porque igual, y yo sé que muchas que me pueden estar escuchando pudieran decir, ah, pues mira, eres hombre, vas a hablar en favor de los hombres. No, no es así la cosa. Antes de caer en ese juego de yo soy hombre y abogo por los míos, o mujer y abogo por las mías, antes de ser hombre soy humano. Entonces me gustaría que los dos géneros que conforman mi especie se la lleven bien. Imagínate las consecuencias positivas. Ya dejaríamos atrás una lucha que no tiene sentido, no debería de existir entre hombres y mujeres. No veo a las arañas machos y hembra peleándose. Bueno, la viuda negra sí mata al macho después de que le deja ahí los huevecillos, ¿no? Pero igual la mantis religiosa también mata al macho. Pero son otras cosas, otro tipo de evolución y son otras especies. Por lo pronto, te quiero recordar que el próximo sábado a las 8:30 vamos a estar aquí mismo, en este mismo canal, en Ciencia y Humanismo, en Radio DEM. Saludos a todas y a todos, aunque ya les había dicho que todos, la palabra todos engloba hombres y mujeres, pero bueno. En fin, en este 2018 resulta tan difícil a veces darle gusto a todo mundo. Estos años, estos últimos años, este milenio y este nuevo

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos Radio Escucha? Les hablo Albeniz, del programa Ciencia y Humanismo, para recordarte que tienes una cita con el debate, el conocimiento y otros caprichos de interés todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche, solo aquí en Radio UDEM 90.5 FM. In ogni modo, da ogni lato, ho prospettiva tu. Perché se manchi, stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io. Sei bella che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima.